pueden mandar sus mensajitos con sus críticas, sus propuestas, si quieren hacer algún tipo de denuncia. Siempre nos gusta que coloquen su nombre porque le da mayor credibilidad a esos mensajes que ustedes envían. Bueno, y también recomendaciones, ¿no? Nosotros siempre las leemos, algunos llegan a tiempo para ser leídos, otros lo leímos fuera del programa. Estuvimos ayer atentos a distintos actos que tuvo el país, entre ellos, bueno, esas actividades bonitas que realizó el presidente Nicolás Maduro con el sector pesquero y acuícola de nuestra patria. Hubo reivindicaciones importantes para este sector, pero también estuvo participando en el nuevo programa que tiene Ernesto Villegas en Telesur, 7 preguntas. Estaba bueno, ¿no? Ese programa, qué bueno ver a Ernesto Villegas nuevamente en las pantallas de la televisión venezolana, en este caso desde Telesur. Bueno, ayer se estrenó con la participación del presidente Nicolás Maduro en ese espacio. Nosotros contentos, ¿no? Yo particularmente muy contenta de ver a Ernesto Villegas, uno de los periodistas de mayor credibilidad, ¿no? Más allá de las posturas políticas, ¿verdad? Ernesto Villegas ha sabido calar en distintos sectores del país. Hay sectores de la oposición que cuando Ernesto tenía, bueno, su programa ahí en Canal 8 lo veían, ¿no? Muy respetado. Y bueno, ahora ese programa que tiene en Telesur, le deseamos el mayor de los éxitos. Sabemos del compromiso y la ética, ¿no?, que tiene Ernesto Villegas para hacer periodismo del bueno. Así que ayer fue, bueno, el primer invitado, el presidente Nicolás Maduro. Estuvo allí hablando sobre el caso de Tumeremo, ¿no? Y el presidente Maduro, a propósito de todas las investigaciones que ya se han adelantado y algunos datos que ofrecieron tanto la Defensoría del Pueblo como la Fiscalía General de la República, bueno, el presidente Maduro informaba sobre la vinculación de algunos diputados de la oposición con este caso. Vamos a empezar por allí porque son las noticias más recientes. Además, ya hay nuevas informaciones que está por allí publicando el defensor Tarek William Saad. Que tiene una intención política, eso se demostrará, si la tiene. Que buscaron que tuviera una intención política, sin lugar a dudas. Las personas que buscaron que tuviera una intención política son conocidas, es público y notorio, pero los conozco, detalles. Hay mafias y hay diputados y políticos de allá, de esa zona, en su momento se sabrá con nombre y apellido, están vinculados a las mafias paramilitares del oro, vinculados. El Estado entró completo a proteger a los familiares de las posibles víctimas en su momento, protegido, a proteger a los testigos. Y ya se ha actuado, hay un conjunto de detenidos, se está buscando activamente, está la foto del que dirigió la matanza y que está ya, bueno, lo estamos buscando activamente aquí y fuera de nuestras fronteras en coordinación con las policías de los países vecinos. Y lo vamos a capturar, lo vamos a capturar. Bueno, el presidente Nicolás Maduro abordando allí también el caso Tumeremo, el Estado venezolano. Todos los organismos de seguridad se han desplegado, más de 1,000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están desplegadas en Tumeremo, siguen allí haciendo las investigaciones correspondientes junto a la Fiscalía y también junto a la Defensoría del Pueblo. Bueno, el presidente Maduro lo ha dicho, somos los primeros, ¿no?, interesados en develar qué ocurrió en esta zona. Ya hay una mujer detenida. Dicen que es parte, ¿no?, de esos grupos mafiosos que estaban operando allí en las zonas mineras del estado Bolívar. Hay una persona que está siendo buscada por las autoridades de nacionalidad ecuatoriana y parece vinculada también a grupos paramilitares de Colombia, ¿no? Hace unos minutos, no más, hace una hora, el defensor Tarek William Saad en su cuenta en Twitter, @TarekWilliamSaad, escribió: informo que estaremos nuevamente en Tumeremo este martes como coordinador de la comisión mixta designada por el presidente Nicolás Maduro. Hoy, la Defensoría de Venezuela, en base al artículo 281 constitucional, acompañará a familiares de las víctimas de Tumeremo para su identificación. Así que, bueno, importante saber que el Estado venezolano está actuando, la Fiscalía también estuvo emitiendo la tarde-noche de ayer algunas informaciones, incluso la propia fiscal Luisa Ortega Díaz, a través de su cuenta en Twitter, hace unas 10 horas, escribió: hemos concluido la búsqueda de los desaparecidos en Tumeremo con el hallazgo de 17 cadáveres. Sin embargo, Tarek William Saad ha informado en una entrevista que sostuvo hace poquito con la emisora privada Onda, que bueno, el general Benavides Torres está, sigue, ¿no?, con sus labores en la zona. Esperemos, ¿no?, que todas las personas vinculadas con estos actos sean capturadas y que no se use, ¿no?, como bien decía en ese audio el presidente Nicolás Maduro, se está, o sea, mejor dicho, se ha usado para politizar la situación y han querido decir que es parte de una estrategia represiva del Estado venezolano lo que ha ocurrido en Tumerén. Recuerden que cuando salieron las primeras informaciones, las dio la oposición, ¿no? Casualmente, unos días después de que se anunciara el arco minero en esa zona del país, hacia el sur del país. Estas mafias, nosotros siempre lo decimos, durante décadas hubo mafias, y todavía se evidencian por lo que se está investigando, mafias que han operado y se han llevado recursos minerales de nuestro país. Entonces, bueno, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que pronto se dará a conocer también los vínculos políticos que hay en este caso, ¿no? Vínculos políticos con sectores de la derecha. Hay gente que lo duda. No olvidemos lo que ocurrió con las guarimbas, ¿no? Y los fuertes vínculos, lazos políticos que había detrás de todo ese engranaje violento en esas fechas terribles que vivió la patria, ¿no? Antonio Ledezma, siendo alcalde, estaba muy vinculado con esas operaciones. El señor Leopoldo López, ¿verdad? También vinculado a esas acciones, que convocó a esas acciones, además. Lorenza Ley y todos estos niños, bueno, le decimos así porque así los ven sus padres, ¿no? Estos niños de cuna, que, pobrecito, ellos salieron fue a defender la patria, llevándose a todo el mundo por el medio, matando a cualquier persona, poniendo guayas, quemando caucho, generando alteraciones también en la salud de las personas que por distintas razones permanecían encerradas en sus apartamentos y tenían que tragarse el humo, pues obligados, el humo de esos cauchos se lo tenían que tragar porque a estos niños de cuna se les ocurrió defender la patria que la derecha plantea, ¿no? Una patria de bienestar para ellos y de hambre y pobreza y miseria para el pueblo. Entonces, bueno, vamos a seguir bien atentos allí a los tweets de los distintos organismos, a sus declaraciones, a esa visita que realizará nuevamente la Defensoría del Pueblo hacia Tumeremos. Es lamentable, ¿no?, que estas cosas ocurran, pero lo importante es que el Estado venezolano está abocado a investigar. Y bueno, caerán las personas que tengan que caer por esta situación que ha sido denunciada. Decía el presidente Nicolás Maduro, le decía al pueblo, a todo el pueblo de Venezuela, que hay que unirse al trabajo para superar todas las dificultades que afronta la revolución bolivariana. Enganchémonos con el trabajo. Venezuela amerita que pongamos los intereses politiqueros a un lado y pongamos los intereses del país, del crecimiento económico, de la producción en Venezuela, de los nuevos motores de la economía en el centro. Allí debemos concentrarnos. Que no nos distraigan. Yo les digo, nosotros vamos a pasar 2016, 2017 y 2018. Y lo importante es cómo lleguemos al 2018, con un país recuperado en la economía, con nuevas fuentes de riqueza en divisas internacionales, con nuevos sistemas de riquezas internas, habiendo mantenido y expandido las misiones sociales, las grandes misiones, los planes educativos de vivienda. Concentrémonos en eso. Y eso sí, todo el mundo mosca y alerta. La revolución bolivariana va a prevalecer. También el presidente Nicolás Maduro, en ese programa Siete Preguntas con Ernesto Villegas, aseguraba que el socialismo es la única respuesta viable contra la arremetida imperial capitalista que se ha desatado, bueno, sobre la economía venezolana. Eso es una, digamos, una desviación de los sistemas económicos. Así que el socialismo es la única salida. Reorganizar la economía con una visión productiva, ¿no? Reorganizar los sistemas distributivos con una visión, digamos, justa, legal. Y reorganizar el sistema económico con una visión socialista. Si no fuera por los espacios socialistas que tiene el régimen económico venezolano, ya construido, por ejemplo, el sistema tributario, que capta la riqueza nacional y la distribuye en beneficio y protección de las mayorías nacionales, bueno, Venezuela sencillamente hubiera tenido un salto atrás en acumulación de pobreza, de desempleo, de necesidad, peor que en la década de los 80 y los 90. Así que el socialismo nuestro, como construcción diaria, es la única respuesta estructural para consolidar el proceso de recuperación cuando ya vayamos superando la emergencia que estamos viviendo. Bueno, parte de esas declaraciones que ofreció en este programa la noche de ayer el presidente Maduro, pero más temprano estuvo en el estado Sucre, allí en el encuentro con pescadores y pescadoras. Desde allá anunció la creación de la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas, así como un fondo de financiamiento dirigido únicamente a este sector. crear la Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas, que asuma todos los servicios logísticos de producción primaria, procesamiento, distribución y comercialización, como una corporación de apoyo al poderoso movimiento de pescadores y pescadoras del país, que tenga los recursos suficientes, la tecnología. Corporación de Servicios Pesqueros y Acuícolas aprobada. Vamos a crearla de manera inmediata y articular todas las empresas que ya tenemos de servicio. Igualmente anuncio, tomando las propuestas de ustedes, en todos estos debates de los consejos presidenciales, de los compas, del Frente Nacional de Pescadores y Pescadoras, se ha propuesto la creación de un sistema financiero único y exclusivo para la pesca y la acuicultura. Un sistema financiero solo dirigido a la pesca y a la acuicultura, que no pase por intermediarios, oficinas, directores, ni burocracia. Así que anuncio la creación del Fondo Pesquero y Acuícola Nacional con 300 millones de bolívares de capital de arranque y 10 millones de dólares. Bueno, importante esos anuncios del presidente Nicolás Maduro para potenciar también la Venezuela productiva en el área agrícola, pesquera, acuícola, ¿no? En este caso. Entonces es importante saber esa potencialidad a través de estos recursos que otorga el Estado venezolano, que generará ese sector de la pesca para el país. En ese sentido, designaba al vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad, como encargado de un proyecto que va a impulsar también la creación de buques pesqueros para Venezuela. Por aquí me han presentado un proyecto para la ampliación de la capacidad de fabricación de buques hasta 60 metros de eslora por marinos astilleros. Aquí en este proyecto, bueno, está la construcción de buques de pesca artesanal de 15 y 18 metros de eslora, lanchas de transporte de pasajeros de 14 y 16 metros, lanchas de transporte de pasajeros de 23 metros, gabarra. Y la capacidad está aquí, la experiencia, el conocimiento. Esto es una empresa privada. Yo quiero darle todo el apoyo en todos los sentidos. Este proyecto implica la inversión. Hay que estar articulado directamente, Ministro de Transporte y Obras Públicas. Pero yo encargo de este proyecto que estoy aprobando directamente, sin intermediario, al vicepresidente económico. Y estoy aprobando los recursos de $7,890,000 para todo lo que haya que traer para culminar y gestionar a través del Banco de Venezuela, pero ya tiene el visto bueno, 400 millones de bolívares para hacer la inversión inmediata. Bueno, interesante esos aportes. Va a trabajar de la mano con el Estado venezolano la empresa privada Marino Astillero. Se prevé, como escuchaban, la fabricación de buques para pesca artesanal de 15 a 18 metros de eslora, también lanchas para el transporte de pasajeros de 14 a 16 metros y lanchas de 23 metros, todas dedicadas también al transporte de los pasajeros. Va a haber también la caravana de la sardina. Este 14 de marzo se dio inicio pues a esa caravana de la sardina, que se realizará hasta el 30 de noviembre de este año, y que en el viaje inicial distribuirá 48 toneladas de estas proteínas al pueblo venezolano. La misma cuenta con una inversión de más de 3 millones de bolívares. La caravana generará 12 empleos directos, 30 indirectos, para favorecer a más de 24.000 familias en todo el país. Fue organizado el plan por el Poder Popular Pesquero, que está integrado por el Consejo Presidencial de Pescadores y Pescadoras, y es parte de la agenda económica bolivariana. Así que ya saben, todos y todas, hay que estar pendientes pues de esa distribución de sardinas, que son importantes. A mí no me gusta mucho la sardina, nunca la aprendí a comer, pero la sardina es alta en hierro, ¿verdad? Y en muchos nutrientes, tiene mucha proteína, uno tiene que aprender a consumirla. Hay gente que le decían, bueno, a la gente le decían que la sardina era la comida del pobre, ¿no? Y resulta que la sardina es muy nutritiva, y nosotros por desprecio, no las consumimos. A mí porque nunca me ha gustado. Pero hay que saberla, pues, preparar. Hay cosas del mar que a unos les gustan más que a otros. Pero a mí me parece importante, porque además la sardina se consigue mucho aquí en Venezuela. Es un rubro fácil, ¿verdad? De fácil captación, porque hay bastante. Y es bueno que se haga, pues, la caravana de la sardina con el acompañamiento de esos pescadores y pescadoras que ponen también su vida a riesgo. No es fácil ir a pescar a mar adentro, ¿no? Es bien complejo salir tan temprano a pescar. Bueno, en ese sentido también el presidente Maduro informó que la próxima semana se van a incorporar nuevos camiones para la distribución del pescado en todo el territorio nacional. Pueblo pescador, forjando futuro, los motores activados de la producción, de la distribución, de los precios justos. Vamos a seguir activando motores, todos los motores de la patria. Aquí en el corazón, trabajando, sale la caravana a la sardina. Un gran aplauso de todo el país. Vamos, 48 toneladas de pescado arrancandito, pues. Salen los primeros camiones y la próxima semana incorporamos 30 camiones más de estos modernos gigantescos a la caravana de la sardina. Hasta que lleguemos a 70 camiones vamos a llegar. Sardina para el pueblo, pues. Yuca y sardina. Sabroso, ¿no? En Oriente se come así, yuca y sardina. ¿Verdad? Es muy común. Es un plato tradicional. Le ponen hasta mojito y cositas así a las sardinas. Las arepas con sardinas son muy comunes también. No sé si, bueno, Carlos, por allá para los Andes, pero me imagino que llegarán algunas sardinitas, ya las truchas y esas cosas, pero llegarán, ¿verdad? De alguna u otra forma llegarán también las sardinas. Pero las arepas con sardinas, en Oriente, mi familia que es oriental, bueno, una arepa con sardina te resuelve todo el día. Es muy, muy nutritiva. Dice Carlos que los andinos son muy vegetarianos. Bueno, también, ¿no? También por lo que se produce en la zona. Mucho grano, dice Carlos, también. Entonces, bueno, cada región aportará desde lo que produce a este mecanismo de los 14 motores. Decía el presidente, no solamente alimentación, hay que producir ropa, ¿verdad? Hay zonas donde hay telares importantes, hay gente que está haciendo ropa, zapatos, está haciendo bolsos, está haciendo uniformes escolares, está elaborando material para las escuelas. Bueno, cualquier cantidad de cosas en lo que nosotros debemos abocarnos en estos momentos que atravesamos, entendiendo que además, bueno, el petróleo está fluctuando en esas bandas muy bajas y que nuestra ley de la patria nos los pide. Nos dijo, bueno, esta Venezuela tiene que dejar de ser rentista petrolera. Y ese golpe que se ha dado, producto de la caída de los precios del petróleo, que no es una cuestión casual, no ocurrió porque sí, sino porque hay mecanismos de fondo intentando golpear a nuestras economías. Bueno, a lo mejor nos sirve a nosotros para entender la importancia de lo que significa ser productivos desde cualquier espacio, ¿no?, en el que nosotros estemos, no solamente la comida, los alimentos, que es algo prioritario, sino en todas las áreas. Por eso los 14 motores son amplios, ¿no? Están también los pescadores y pescadoras invitados a participar en este Congreso de la Patria. Hemos tomado una serie. Y arranca una nueva etapa de la revolución bolivariana, de la mano de los líderes y las lideresas del pueblo, de los hombres de a pie, de abajo hacia arriba. Una revolución social dentro de la revolución política. Congreso de la Patria es un nuevo y poderoso instrumento para el nuevo bloque histórico, la nueva alianza histórica, para el surgimiento del nuevo liderazgo. Por eso íbamos a juramentar el Congreso de la Patria de pescadores y pescadoras. Y ustedes tienen que organizar hasta el último pescador por allá en el último riachuelo de la última montaña, de la última comunidad, de punta a punta, del mar Caribe Atlántico venezolano y de todos los ríos y los acuicultores. Yo convoco a todas las pescadoras, a todas las comunidades al Congreso de la Patria. Y he convocado del 1 al 30 de abril, arranca la Jornada Nacional de Inscripción y Carnetización de todos los hombres y mujeres que nos consideramos patriotas, bolivarianos y chavistas y nos inscribimos en el Congreso de la Patria. Bueno, ahí parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en las actividades en las que estuvo participando el día de ayer. Seguimos también acá en Venezuela atendiendo la situación del fenómeno del Niño. Ayer aquí en algunas partes de Caracas hubo lluvia en el Rosal. Cuando yo salí aquí de la radio, bueno, las gotas eran gigantes. Hubo una lluvia importante allí. No serán como a las que estamos acostumbrados, pero bueno, está lloviendo día a rato. Eso es necesario para poder salir también de este proceso de sequía, ¿no?, en el que estamos. El ministro para la Energía Eléctrica de Venezuela, Luis Mota Domínguez, informó que el gobierno nacional está ejecutando una serie de acciones para enfrentar las consecuencias de la fuerte sequía que ha generado el fenómeno El Niño. Entre las iniciativas, destacaba la inauguración de plantas termoeléctricas en todo el territorio nacional. Bueno, ahí también el ministro ministro Luis Mota Domínguez denunciaba que algunos sectores intentan también crear campañas de terror en la población utilizando el bajo nivel del embalse del Guri, y nosotros debemos estar atentos, ¿no?, a esas situaciones. Vamos a escuchar estos audios. Igualmente, dentro de la operación o de las acciones que tomamos, tuvimos la operación que todavía se mantiene en su primera y segunda fase, Agua Bendita. Se hicieron unas inmersiones en el Guri para verificar realmente la distancia, el nivel que había de la superficie a la primera boca o a la toma de agua de las turbinas de la casa de máquina número 2. El día de ayer yo pasé a través de las redes sociales una foto, unas impresiones donde aparecían las compuertas de aliviadero. El agua ya no alcanza las puertas de aliviadero, pero han tratado de manipular la información tratando de crear un caos, que viene un mega apagón, etcétera. Esas puertas se utilizan para, una vez que el Guri está en su máximo nivel, que es 271, se alivia para evitar un derrame. Las bocas tomas de agua están por debajo, muchos metros por debajo de esas compuertas. Esto es también para que vean que ya están formando una matriz mediática para crear una opinión que genere el caos y la incomodidad. Por esto es que es necesario que todos los venezolanos sepan la verdad y realmente lo que está sucediendo. Bueno, hay que atender la situación en Venezuela del agua. Hay que resguardar nuestro recurso, uno de los recursos más importantes que tiene el planeta, para generar también energía. Y hay que buscar otros mecanismos, ¿no?, de generación eléctrica. Por eso se están evaluando también cómo se puede generar también dentro de Venezuela la energía eólica. Hay sectores en Falcón donde, bueno, se ha puesto en marcha esos proyectos, pero hay otros mecanismos, ¿no?, para generar energía limpia en favor de nosotros y en resguardo de otros recursos. Decía también el ministro que, bueno, estas noticias casi no salen, ¿no?, en los medios privados, pero hay varias personas que han fallecido lamentablemente porque han intentado generar daños en el sistema eléctrico venezolano como parte del plan de sabotaje. Entonces, uno alerta, ¿no?, a estas personas. No es fácil dañar o perjudicar el sistema eléctrico venezolano. Fíjense, hay personas fallecidas producto de esos intentos, y la derecha después va y se lava las manos, y bueno, la familia termina llorando a su familiar fallecido. Vamos a escuchar. Es un plan de saboteo al sistema. Están saboteando el sistema. No podemos olvidar que antes de las elecciones del 6 de diciembre empezó un ataque al sistema, cuando personas atacaban las subestaciones, violentaban, robaban material eléctrico que es necesario para mantener el servicio. Además de eso, hubo también robo de armamento, y lo más, si se quiere, triste es la cantidad de personas que fallecieron. Una vez que viene el sistema eléctrico otra vez al tapete, toda vez de que aparece una llamada a la salida 2 y fue tema de discusión en la Asamblea Nacional, empezaron de nuevo los eventos. Hasta el día de ayer iban 2, pero esta mañana reportaron otro. 3 personas fallecidas, una por día. Esto no es normal, esto no es cotidiano. Nadie puede decir de que es normal que el sistema eléctrico muera una persona todos los días por estar manipulando el sistema eléctrico sin autorización. Bueno, importante que sepamos eso y que alertemos también a las personas que quieren. Sabemos que hay gente que, bueno, que escucha y qué sé yo, que está vinculado con estos actos. Por favor, prudencia, no tienen por qué llegar a esta situación de querer perjudicar un sistema eléctrico para demostrar que no están de acuerdo, ¿no?, con el gobierno, o para querer ejecutar acciones de violencia en el país, ¿no? Prudencia. Vamos a la pausa, nos escribes al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com, un tema de Peteco Carabajal con los hermanos Ríos, pero la versión que hace la Negra Sosa, de Fiesta en Fiesta, un tema que a mí particularmente me gusta. Préstenle atención. Déjenlo a mi corazón, que siga contento y nada más. Déjenlo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar. Pájaros que trinan de ganas de chocar.

22 mensajes, vamos a ir leyéndolos. José Chávez, saludos muchachas, en el municipio de Naguanagua, los bodegueros se ensañan contra el pueblo aumentando en precio, el precio a los rubros de primera necesidad, y no hay una autoridad que meta preso a estos ladrones, escribe por acá. También dicen, buenos días señorita, el presidente Barack Obama está apuradito para que tumben a Maduro al declarar que elijan un presidente legítimo. Presidente legítimo pronto, como que si Maduro no fuera legítimo, dándole luz verde a la oposición para generar violencia. Y legítimo es el que traicionó a su patria, debe ser, gracias, es José Luis Acosta desde Valencia. También dice por acá, buen día, un llamado al ministro Luis Marcano, Luis José Marcano, que manden periodistas a las fronteras a hacerle la guerra a la corrupción, dice Miguel González. También escriben, feliz día camaradas, todos los éxitos a Ernesto Villegas en su nuevo programa, y al presidente Nicolás que mande la operación Gorgojo a los bachaqueros, dice la señora Nava desde Baruta, a quien le mandamos un abrazo, siempre nos escribe. Dice, Dios las bendiga, mis hijitas, yo votaría hoy por mi presidente si hoy hubiera elecciones, aunque no soy chavista, pero la mucha impunidad que llevó a la asamblea a terroristas como Alud y la Orellana y la mucha corrupción en los consejos comunales y otros entes e instituciones, y la denuncia que no prospera, todo esto y otros elementos nos tienen descontentos a muchos revolucionarios. Ojalá el presidente y sus líderes no dejen de perder el legado de Chávez. Sería triste, las amo, hijas. Bueno, dice que no es chavista, ¿será que se equivocó ahí cuando mandó? Aunque no soy chavista, pero dice que es revolucionario y habla de Chávez. Bueno, a lo mejor sí es chavista, pero está con descontento, pues. Dice, hola Jessica, no está Jessica, está Vanessa, le haré llegar su saludo. Soy Shalom de Barquisimeto, la cola del Bicentenario está caminando, pero el alcalde de la ciudad tiene a la zona oeste y a otros sectores full basura, deberían restituirnos lo que pagamos en aseo, escriben por acá. También dicen, buen día Vanesita, ¿cómo estás? Bien, me quedé perplejo al ver cómo hay peces en las redes, se veían como hervideros sobre las lanchas, qué maravilla. Para el bien de la patria, dice Miguel Ángel Rivas desde Mérida. Eso es verdad, Miguel Ángel, era muy lindo, ¿no? Saber toda esa riqueza que hay también en nuestro mar y que además no se hace con pesca de arrastre que fue erradicada de nuestro país, ¿no? Porque dañaba el suelo marino. Se hace bajo el respeto también de los seres vivos de ese mar, ¿no? Nosotros consumimos pescado, pues, pero tampoco se hace lo que hacían las grandes transnacionales, que se llevan todo el suelo marino y perjudicaban a todas las especies que hay en nuestro mar Caribe. Buen día, Vanessa. Aquí en Mérida hay mucha pasividad política. No se ve por parte del gobernador movimientos. No hacen una marcha. La Plaza Bolívar está en mal estado. Mucho borrachito y prostituta, dicen acá. Y no se ve un policía para nada, dice Miguel Ángel Rivas desde el estado Mérida. Vamos con un ratito a leer el resto de sus mensajes. Son las 8:38, pero vamos con la primera entrevista del día. Tiene que ver con esas acciones que ha implementado el gobierno nacional también en resguardo de nuestra patria. Ya por ahí hay usuarios que lo estaban comentando, cómo es posible que el señor Barack Obama pretenda llamar ilegítimo a nuestro presidente, intente potenciar nuevamente agresiones contra Venezuela, que está siendo agredida. Todo esto que nosotros vivimos, esta guerra económica, el tener que decretar una emergencia económica nacional, es parte de una estrategia, bueno, internacional, con acompañamiento de algunos sectores nacionales o del país, burgueses, que han querido desprestigiar, ¿no?, también a la Revolución Bolivariana y generar caos dentro del pueblo, descontento. Hay sectores que están en descontento. Bueno, pero hay que convocarlos, ¿no?, y decirles, bueno, hay que explicarles esto, lo que está ocurriendo. Hablemos sobre ese decreto imperialista, sobre todo esas acciones que están emprendiendo contra Venezuela al ratificar ese decreto por parte del presidente Barack Obama. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y agradecemos su disposición y tiempo a nuestra amiga también de la Radio del Sur, analista internacional, Laila Tajeldine. ¿Cómo estás, Laila? Buen día. Buenas, Vanessa. ¿Cómo estás? Gracias por la llamada. Bueno, Laila, hay muchos usuarios que han estado también emitiendo sus mensajes en contra, en rechazo a ese decreto imperialista que nuevamente amenaza, sí, a nuestra patria, ¿no? Empecemos por allí. ¿Qué significa la renovación de ese decreto imperial contra Venezuela? Mira, nosotros no podemos analizar el decreto de Estados Unidos dejando aparte el conjunto de acciones que ellos han venido implementando a lo largo de estos años en contra de la Revolución Bolivariana, que atentan contra los principios de independencia, de integridad territorial de los estados, de autodeterminación, de soberanía, ¿no? Estados Unidos ha ejecutado un conjunto de acciones destinadas específicamente a la destrucción del sistema económico, del sistema político y social, que en estos años también la revolución bolivariana, el pueblo venezolano, ha construido. Y justamente en la aplicación de políticas extraterritoriales y políticas de acciones con grupos que tiene Estados Unidos, mercenarios que tiene Estados Unidos, pues de esa forma es que ellos le han venido ejecutando algo totalmente violatorio del derecho internacional. Si nosotros podemos ver el decreto de Obama sobre Venezuela, nosotros podemos decir que ellos abren la puerta para acciones directas en contra de las empresas del Estado venezolano, pero también va destinada a imponer sanciones contra importaciones en Venezuela. ¿A qué importaciones nos estamos refiriendo? A medicinas, a alimentos. Es decir, la renovación de estas sanciones, y así lo estamos analizando, pretende llevar a otro nivel lo que ha sido la guerra económica que se está ejecutando y que se viene ejecutando desde hace ya un par de años en contra del pueblo venezolano. Una agresión de todo tipo que estamos viviendo nosotros los venezolanos, y podríamos decir, Vanessa, solo está faltando la intervención directa. Pero nosotros tenemos que denunciar estas acciones que se constituyen como acciones de guerra de Estados Unidos en contra de Venezuela, porque violan el derecho internacional público, porque tiene un carácter extraterritorial, porque es violatorio de la soberanía, porque atenta contra el sistema democrático venezolano, porque perjudica los legítimos intereses del pueblo de Venezuela, pero también de terceros países. Esta guerra económica que nos tiene Estados Unidos no declarada está unida íntegramente a el decreto de Obama, a la renovación del decreto de Obama. Y ha sido, podemos decirlo, una de las armas más agresivas que ha aplicado Estados Unidos contra Venezuela desde la llegada de la revolución. Fíjate, Laila, hay sectores que han desestimado, ¿no?, toda la denuncia que ha hecho el gobierno nacional a través de sus instituciones, Cancillería, han desestimado todo lo que tú nos estás explicando. ¿Cuáles serían los intereses también de fondo de estos grupos, particularmente políticos de oposición, en tanto se ratifica ese decreto? Porque, por ejemplo, se convocó a la Asamblea Nacional de Venezuela en manos de ellos a hacer una mención, a rechazar ese decreto, y decidieron no hacerlo. ¿Cuáles son los intereses políticos que existen allí? Ya, nosotros tenemos que escuchar y que analizar a la derecha venezolana, y porque así lo han demostrado, no es algo que lo estamos diciendo nuevo, la derecha venezolana como mercenarios para la ejecución de esa política, mercenarios de Estados Unidos o mercenarios de proyectos apátridas, proyectos que en nada responden a la distribución de la riqueza nacional, a la distribución de nuestras riquezas, al desarrollo unido al desarrollo social de la población. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a ver por parte de ellos un aval de una denuncia. Mira, en otros países nosotros podemos ver cómo tanto los grupos de derechas o de izquierda, cuando un país se ve agredido, se unen justamente para denunciar esa agresión que afecta a todos por igual. En este caso, nosotros sí tenemos que recordar que la burguesía venezolana es una burguesía que responde mucho a la importación importación más que todo, y por lo tanto es muy dependiente del designio internacional. Eso significa que evidentemente no existe siquiera un poco de independencia en los que ellos van a ejecutar o en los que ellos van a decir, van a hacer. Y evidentemente jamás lo vamos a encontrar del lado del pueblo. Siempre si lo vamos a encontrar es engañando al pueblo, mintiendo, pero para el logro de los objetivos principales que ellos están buscando, y es derrocar una revolución que distribuye las riquezas del pueblo, las riquezas nacionales para el pueblo. Y esta guerra que se está aplicando de forma descarada, y como te dije, es una violación a la soberanía de Venezuela, es una violación al derecho internacional, también es una violación directamente al propio venezolano, a su derecho a la vida, al derecho al bienestar, al desarrollo social. Y por esto, Vanessa, nosotros tenemos que desenmascarar, tenemos que ejecutar acciones comunicativas mucho más eficientes, más eficaces, para poder llegar al meollo y distinguir entre quienes realmente están protegiendo los intereses del pueblo y quienes intentan destruir los intereses del pueblo para así poder tomar nuevamente el control de la política, de la economía del país. Fíjate, Laila, que bueno, hay un plan antiimperialista que ha anunciado también nuestra canciller Delcy Rodríguez, el presidente Nicolás Maduro, que no solamente se va a hacer a lo interno de Venezuela, sino que también se va a llevar a otros países. Hay países del mundo que han sumado también su rechazo a esa renovación del decreto de Barack Obama contra nuestra patria, lo que da cuenta de una realidad, ¿no? Es decir, se conoce en el mundo cómo Estados Unidos opera a través de este tipo de decretos para apropiarse de los territorios, de los recursos, cambiar gobiernos legítimamente constituidos. No sé si tú pudieras recordarnos algunos de esos países que han pasado por este tipo de situaciones, para que el pueblo vea que se entienda que es verdad, que esto no se trata de un artimaña más, sino que es una estrategia constantemente aplicada por los Estados Unidos cuando necesita renovar su control sobre territorio. Ya, sí, bueno, nosotros tenemos a Chile, que ha sido un país que evidentemente antes de lo que fue el golpe militar, pues lo precedió exactamente fue el golpe económico, ¿no? Hay suficientes documentos al respecto, pero también, y que siempre tenemos que recordarlo, están los documentos desclasificados de Estados Unidos, cómo ellos orquestaron la guerra económica contra ese país. Igualmente, nosotros tenemos que recordar a Nicaragua, que ha sido otra víctima de la manipulación. A Nicaragua le tenemos que agregar el envío de escuadrones de la muerte, de grupos mercenarios. Nosotros podemos decir que en Venezuela hay una acción combinada de guerra económica y grupos mercenarios en el país. E igualmente nosotros tenemos que recordar otros ejemplos de países en otras latitudes. Por ejemplo, las sanciones contra países de África, también para imponer la política europea en esos territorios. Hay un estudio que se dice que el 70% de las sanciones que provienen del Consejo de Seguridad van dirigidos a países africanos. Imagínate tú la forma de presión. Ello, te vuelvo a repetir, en violación a los principios de soberanía, de integridad territorial, y una forma de presión por esta arma de Estados Unidos que justamente lo utiliza como una amenaza, pero como una forma de arrodillar a los pueblos. Yo creo, Vanessa, que actualmente el mayor enemigo que tiene parte del pueblo venezolano, porque no hay que generalizar, parte del pueblo venezolano, somos nosotros mismos, porque queremos cerrar los ojos ante una historia, ante una realidad, ante una acción que ha ejecutado en lo largo de estos años Estados Unidos y que no ha decidido de ejecutarlo y que generalmente ha llevado a la destrucción de nuestros pueblos, a seguir sometiendo, a seguir llevándoles hambre, miseria, pobreza. Y eso es lo que nosotros tenemos que detectar. Tenemos que estar claros, tenemos que estar conscientes de ello, y justamente para saberlo pelear y no dejarnos engañar. Es verdad, Laila, hay que unirse, ¿no? Cuando se trata de defender la patria, hay que generar esa unidad, convocarnos a todos a protegernos, porque como siempre decimos, las bombas, los misiles, la bota imperialista no va a hacer una evaluación de quién es chavista y quién no es chavista, sino que viene por lo que ellos necesitan, que es el territorio, el petróleo, las riquezas, el agua. Entonces debemos unificar nuestra lucha en favor de la protección de nuestra patria, de nuestra vida. Te mandamos un abrazo, Laila, de verdad, un gusto conversar contigo esta hora. Muchas gracias. Ahí estaba la compañera Laila Tajeldini, analista internacional. Bueno, con ella abordamos este tema, que tiene que estar todos los días en nuestra casa, en nuestras escuelas, ser conversado en nuestros consejos comunales, en la calle. Si usted escucha a una persona que no lo entiende, explíquele, dígale eso, eso que nos decía Laila. Miren, decretos como este abren las puertas para la privatización de las principales empresas del Estado, para impedir que se importen algunos rubros que en estos momentos nosotros todavía no producimos, algunos alimentos que todavía no producimos o que a lo mejor no se pueden producir en Venezuela, algunos medicamentos que nosotros no producimos y que son parte también de un bloqueo, ¿no?, que genera, que es una de las estrategias de Estados Unidos, que genera Estados Unidos, su gobierno, para ir golpeando las bases de los procesos democráticos que se viven en nuestros países. Fíjense a Rusia cuántas sanciones Estados Unidos no le ha puesto. Cantidad de sanciones en estos últimos dos años han golpeado también a Rusia con decretos de sanciones para que no se, ellos no puedan importar, para que no puedan exportar, para que no les compren. O el caso más común, ¿no?, Cuba. Ha estado bloqueada durante décadas. Y eso ha generado que Cuba, bueno, haya tenido que reinventar también su modelo, que es un modelo socialista, pero ha tenido que reinventarse en función de esa imposibilidad de poder negociar muchas veces sus productos, ¿no?, o poder comprar a otros países sin sanciones. Los países que intentan negociar con Cuba son sancionados fuertemente. Eso genera también, de alguna u otra forma, fortaleza, ¿no?, al interno. Por eso Cuba es lo que es. Pero también genera algunas fallas, ¿verdad?, que no es porque Cuba sea socialista, es porque hay un bloqueo económico. Lo mismo están queriendo hacer contra Venezuela. No es el socialismo el que está mal, ¿verdad? Son mecanismos que han venido aplicando ante los cuales nosotros, bueno, tenemos que buscar la solución. Las soluciones no son de hoy para mañana. Las soluciones se evalúan, pero una gran solución es que el pueblo esté unido en defensa de la patria. Sea usted de izquierda, sea usted de derecha, sea usted niní, como se llaman por ahí algunos. Dice, diga usted que es apolítico, cosa que es totalmente incierta ser apolítico. La política está en todo, hasta desde cuando usted se acuesta, la forma de dormir, hasta cuando se para, debate en su casa, debate en la escuela. La política es todo. Entonces, bueno, nosotros debemos unificar nuestra lucha, nuestra voz, en resguardo de nuestra patria, ¿verdad? En resguardo a cómo nosotros queremos a resolver algunas cosas, pues, con las cuales unos sienten descontento, con las cuales otros sienten más esperanza, de vamos a hacer esto para solucionar, con los cuales otros dicen, no, mira, yo no creo en su modelo. Pero eso tenemos que resolverlo nosotros, no podemos permitir que sea el imperialismo el que nos venga a decir a nosotros como pueblo cuál es la política. Eso lo hicieron en los años 80, 70, ¿verdad? Los 90, hicieron eso, impusieron sus modelos. ¿Y en qué acabó todo eso? En un rechazo popular, que generó popular y también militar, ¿no?, que generó distintas revueltas en el país y generó caos y también hubo muerte por la desesperación, ¿no?, que significaba la implementación de políticas neoliberales, el tener al Fondo Monetario aquí desangrando a la patria, los banqueros haciéndose ricos, los empresarios haciéndose ricos y el pueblo pasando hambre. Entonces, bueno, reflexiones que hacemos a esta hora de la mañana. Usted escríbanos, queremos también saber sus comentarios sobre este tema que nos tiene que convocar a todos, más allá, ¿no?, de las críticas que se pueden hacer a distintas cosas. Hay que unificarse en la lucha en defensa de nuestra patria. Nos escribes al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Carlos Gómez en lo control, Ernesto García Uribe en la asistencia de producción, Vanessa Gutiérrez. Los seguimos acompañando, viene la segunda parte de este programa. Pero primero el avance informativo, volveremos con musiquita, Carlito, vamos a escuchar al volver a Golden Ganga, Evolución se llama ese tema, desde México, un tema dedicado a la tierra. Ya venimos con más. Ya regresa, mientras tanto y por si acaso, estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. gente activista, no patéticos pesimistas con mediocres puntos de vista. Necesitamos ideas progresistas, actitudes optimistas. Lo siento cuando canto, no comparto pendejadas. Suena mi micrófono, ya vienen tan marejadas de energía, de alegría que me hacen sentir contento. Aunque el efecto, la situación de fuera pudiese parecer reprobable, pero en mi mente el efecto pi es igual a ampliamente mejorable. La diferencia es notable, surge impecable desde el punto de generación en mi mente. Con mi decisión subconsciente, pero fluye en secuencia ascendente como Fibonacci, trazando trascendentales círculos virtuosos. Yo crecí aquí y en la calle aprendí que el factor común denominador de la miseria es la ignorancia. Que el que trabaja avanza y que el anhelado legado radica en marcar la diferencia que implica un verdadero guerrero honorable y un escenario despreciable. Toma en cuenta, reflexiona que la enfermedad de la moralidad es la psicopatía que provoca la ignorancia del nivel promedio. En serio, usa tu criterio, no, no podemos permitir ser incluidos en su confusión. Mi nación necesita unión, participación y organización urgente, no. La culpa no es del presidente, para que entre tantos hacernos tontos, gente. Ayudo a ayudar porque así me ayudo y contribuyo en la cadena que mantiene viva la esperanza en este planeta. Restablecer el medio ambiente y lograr calidad de vida es la meta. Yo propongo tus reales ideales y me opongo a los patrones conductuales que sugieran las estructuras económicas y gubernamentales. Es tiempo de mostrarles quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Quiénes son ellos y quién les dio el poder para decidir cómo debemos vivir? ¿Quieren un nuevo orden mundial? Ok, empecemos con su sistema económico. Me parece cómico que si el dinero es un placebo sustituto del servicio, el oro guía la economía. Miro con ironía los monopolios corporativos tras su coartada disfrazada de bancada. Controlan el capital mundial y con cinismo hunden en pobreza, hambruna y terrorismo a los países libres de su imperialismo. Yo no soy un esclavo de su deuda externa. La esclavitud corporativa del siglo XXI no es para mí, joven, y para mi gente. Yo soy un humano libre y decente. Convoco al parlamento terrícola a través de las redes para cuestionar los intereses de las familias detrás de las organizaciones de las Naciones Unidas. Hay que devolverle el poder al pueblo, hay que mostrarles quiénes somos. ¿Quiénes somos? Tema Golden Ganga, evolución desde México, dedicado, un tema dedicado al planeta Tierra, ¿no? ¿Y qué somos? ¿Quiénes somos? Somos la Tierra. Nosotros también somos la Tierra. Somos hijos de esta madre Tierra y debemos cuidarla, amarla, protegerla, ¿no? La agredimos. Nadie puede lavarse de las manos de esa agresión, ¿no? Todos en algún momento hemos hecho algo que perjudica a nuestra Tierra. Bueno, leemos sus mensajes. Buenos días. Los políticos de la derecha rancia, el dinosaurio Ramos Alud, nos atacan, no ataca a los problemas, sino a la gente, dice Fran de Antímano. También dicen por acá, muy buenos días, mi linda, esas sardinitas, o sea, los filet con arepitas y una buena ensalada y para chuparse los dedos. Dice, feliz día, señor Alexis, desde Puerto La Cruz. Entendemos, muy bien, señor Alexis, un abrazo. Le saluda Vanessa. Jessica está de día libre. No hay harina, pan, pasta y atún, dice Lorenzo Mendoza, pero sí hay cerveza y fresco, dice Davis. Ajá, y también Davis escribe, la sardina es rica en omega 3 y posee su propio aceite natural, más sano imposible, viva la patria, dice Davis, allí que nos manda ese mensaje. Escriben también, buen día muchachas y a su equipo Radio del Sur, patriota cooperante de Vargas, Katia Lamar, un abrazo que debe saber bastante, ¿no?, de la pesca. Allí en La Guaira también se activan los pescadores y pescadoras. Eso sí están bien fornidos, ¿no? Fornidas. No le falta nada. Muy difícil, el que coma pescado se enferma. Sardina que le da bastante energía. Buenos días, mis compatriotas. Yo digo, ¿hasta cuándo siguen los corruptos? Aquí en Valencia hicieron la cancha de paz. Nunca, dice, nunca han jugado en ella. Debe ser nunca han jugado en ella, algo así. Y la brisa la tumbó. Hay que buscar a ese ingeniero para que responda. Es Sonia de Valencia. Parece que hubo una falla ahí con esa cancha de paz y se cayó, por lo que entiendo, Sonia. Bueno, resuelvan esa situación allá, ¿no? las autoridades competentes. Buenos días, mis compatriotas. Yo digo, ¿hasta cuándo siguen los corruptos? Aquí en Valencia hicieron la cancha de paz. Aquí volvió a llegar este mensaje. Nunca, bueno, llegó igual, con error, no se entiende mucho, pero por lo que entendí es que hubo un error con la cancha y se dañó, se cayó. Ajá, aquí hay un mensaje largo. Buenas tardes, o buenos días debe ser. Todos los farmatodos de la avenida Baral no se pueden comprar, hay que estar a las 3, el que llega a las 6, 7, 8 de la mañana no consigue nada, el de la esquina de Cuartel Viejo vende los números y a bachaqueros, el que está transversal del cine Baral, llega un motorizado a un cuarto para las 4 de la mañana a repartir 50 números, el de Metro Center, como ahora abren a las 12 del mediodía, están primero los bachaqueros desde las 5 de la mañana, ni a las 7, 8, 9 y 10 de la mañana no se puede estar porque hay cesta para 80 personas, nada más. ¿Dónde está, y sé dónde está el gobierno que no toma medidas contundentes contra los conspirativos farmatodos? Es que no hay ley para que pongan en cintura la red de bachaqueros farmatodos, dice Ana desde la parroquia Alta Gracia. También dicen por acá, pero ¿por qué el Estado le ha estado entregando a los supermercados opositores los productos regulados, sabiendo bien que primero se lo venden a los bachaqueros y la sobra para torturar al pueblo y la guardia brilla por su ausencia? ¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta maldad e incompetencia? Y las tres R, se pregunta Ana, la Mafalda de Valencia. Vamos ahí cuadrando la llamada de Ernesto para conversar en este segundo bloque. Dicen, feliz martes, saludos, arroba sur, mientras tanto, Café San Cristóbal, compañía anónima, vende el rubro con sobreprecio. La fábrica de Café San Cristóbal, ubicada en la avenida principal de La Yaguara, parroquia Antímano, distrito capital, vende el kilogramo de este rubro molido a bolívares 3.000 y el grano a 2.800. Esta situación es un exagerado abuso y falta de respeto con el pueblo. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar que este gorgojo se burle de nosotros? Nos manda ese mensajito, ya les digo, el señor Domingo Llovera o Lovera de la parroquia Antímano, distrito capital. Un ratito leemos el resto de sus mensajes. Ustedes saben que hay misiones llamadas de paz, ¿no? A propósito de lo que estábamos hablando hace unos minutos de Estados Unidos y su presencia en distintos países, sus decretos injerencistas. Bueno, hay unas misiones que siempre, luego de las agresiones generadas por el imperio y sus aliados, envía a la ONU, a esas tropas de la ONU les llaman las tropas de la paz, ¿no? Esas tropas de la paz, bajo distintos nombres, han sido denunciadas por niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, adultos, pues, en general. Y hace poquito salió un informe de la propia Naciones Unidas que reveló cerca de 100 denuncias de explotación y abuso sexual en 10 de sus misiones de pacificación solamente en el año 2015. Una de las regiones o los países donde se encuentran estas llamadas fuerzas de paz están en la República Centroafricana, donde se supone que hay, bueno, unos pacificadores enviados para proteger a los civiles en conflicto, pero ellos habrían intercambiado dinero por sexo y han abusado de menores de edad. Un tema que se movió por ahí unos días en los medios y salió de la palestra, ¿no? Esto creemos que hay que denunciarlo constantemente. Al otro lado de la línea. Saludamos al profesor Ernesto Wong, maestre, experto también en política nacional e internacional, politólogo. ¿Cómo está, profe? Bienvenido a la Radio del Sur. Ah, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. A esa radio del Sur combatiente. Muy bien, profesor. Un gusto tenerlo a esta hora de la mañana. Gracias por su disposición para conversar sobre nosotros. En principio, profe, hemos visto un África, usted que es experto en esos temas, un África donde se han concretado distintas acciones bélicas de saqueo de sus recursos y han generado y potenciado enfrentamientos entre distintos pueblos. ¿Cómo entender esta presencia de tropas llamadas de pacificación de la ONU que están siendo denunciadas por los propios pueblos del África por cometer abusos sexuales? ¿Cómo entender que una tropa de pacificación termine vinculada a este tipo de delito? Sí, hay que encuadrar bien, enmarcar, contextualizar bien esta situación que salió a la luz, ¿no? Estamos en presencia de toda una operación prácticamente continental del norte de África, hecha por los miembros de la OTAN, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, bueno, que son los principales que tienen intereses en África, y que viene encaminando desde que tuvieron que esa OTAN tuvo que eliminar del poder a Gaddafi en Libia, y con esta eliminación, este derrocamiento que hicieron del Gaddafi, ellos comenzaron a volver a recolonizar a África, desde lo que es el norte, pegado Mediterráneo, hasta la República Centroafricana precisamente. Después que se derroca el Gaddafi por la OTAN, encamina con Francia y con Estados Unidos a tomar la República Centroafricana. La República Centroafricana está ocupada por las fuerzas de Estados Unidos y de Francia, en una combinación, y también el resto, muchos de los países que están en ese norte del Sahara, ¿no? Todo el Sahara, que casi ocupa, de toda esa zona, ocupa más del 80%. Están los franceses en Mali, en los países donde ellos siempre han tenido influencia, porque ellos tienen el control del financiero a través del franco, el franco africano, que le dicen, la moneda francesa en África. Ellos tienen el control ese. Por otra parte, Estados Unidos está decidido, y lo han dicho los mismos miembros del Pentágono, de ocupar ese norte en vistas a una futura guerra contra China, de que sirva de portaaviones, le dicen la gente del Pentágono, a toda esa zona del norte de África, que es gigantesca. Es prácticamente, creo, algo más de la mitad de todo el continente africano, porque de la República Centroafricana hacia abajo, fundamentalmente desde el Congo hacia abajo, está todos esos 15 países de abajo del sur, están articulados, integrados a través de la comunidad de estados del África del Sur, que es una comunidad donde hay una fuerza política de izquierda en Mozambique, en Angola, etcétera, pero que también están sometidas a presiones. Pero esto de las fuerzas de la ONU tiene que ver con toda esa historia que ha tenido la ONU en África, donde ha tomado parte, que en muchas ocasiones ha sido para hacerle el juego a los Estados Unidos, la mayoría de las ocasiones, porque es la mampara de Estados Unidos y la OTAN para hacer acciones con cierta legalidad internacional allí en esos países. Entonces, la República Centroafricana, yo dijera que también esta situación que los medios le dieron cierta cobertura, es también para desviar la atención de lo que están haciendo en el resto de África, porque están destruyendo todos los estados nacionales de Libia. Es un desastre el caos que hay allí. Están también con intereses de golpear a Argelia, la OTAN, golpear a Egipto, bueno, a lo que es el sur de Libia, lo que es y que tiene que ver con esa visión de ellos de dominar todo el norte de África. Entonces, estos grupos también hay que tener en cuenta que las tropas de la ONU, desde hace más de, después de los sucesos del Congo, de los 60 con Lumumba, que lo contribuyeron al asesinato de Lumumba, las tropas de la ONU se han conformado con el personal propio de África, que también tiene que ver con la forma de utilizar a los propios pueblos del tercer mundo para reprimirse entre ellos. Y esto es lo que está ocurriendo allí en la República Centroafricana, con soldados que son, pueden ser del Congo, pueden ser de otros países africanos, de Senegal, de Ghana, que los contrata la ONU para hacer estas campañas. Y vienen, llegan a esos lugares con unos hábitos y con costumbres impregnadas por el mercenarismo, porque ahí hay muchos metidos en la ONU que fungieron como grupos mercenarios de las potencias occidentales. Entonces, ahí está ligado todo eso. La ONU no ha podido controlar, porque precisamente quienes dirigen todo eso son gente que están subordinados a la OTAN, y se presentan casos como este, pero también participan en diferentes acciones de represión para que se creen las llamadas luchas de perros entre los propios grupos étnicos que hay, incentivando el conflicto interétnico. Uh-huh. Es decir, que hay un papel de la ONU bien funesto en África, y se sigue dando en casos como este de la República Centroafricana, que fue un país dominado por una dictadura de muchos años, que se incluso se llegó a llamar el emperador en medio siglo XXI, prácticamente a final del siglo XX, llamarse el emperador. Claro. Y después fue derrocado con el contubernio de Francia, sobre todo. Y ahora, después del derrocamiento de Gaddafi en Libia, pues los Estados Unidos se metieron y tienen incluso bases militares y todo ahí en Centroáfrica, la República Centroafricana. Es lamentable, profesor, porque además uno cuando lee estas noticias de la situación, además de abusos sexuales, de distintas denuncias, y usted nos dice, bueno, también sirve para callar, ¿no?, para silenciar lo que hay de fondo, que es toda la recolonización, como bien explica usted, de África, la retoma allí de los recursos minerales, los recursos, además, en los que es rico África. Eso se silencia, pero además hay una impunidad total porque no se hacen juicios, o sea, no se lleva juicios ninguno de estos grupos agresores, precisamente porque son los que, como usted bien menciona, tienen el control desde la OTAN. Entonces, nos consultamos, ¿qué debería hacerse también desde los países cuando se evidencian estas situaciones, países miembros de la ONU, que evidencian estas situaciones y constantemente son agredidos? ¿Cómo actuar como países en contra de esas acciones de la OTAN? Mira, los organismos internacionales, el mundo internacional institucionalizado, ¿no? Todo el sistema de Naciones Unidas, todos los demás organismos internacionales siempre tienen muy en cuenta lo que decide el organismo regional. Es decir, si la Unión Africana no se pronuncia fuertemente contra esto, los demás, el sistema internacional va a estar esperando qué dice la Unión Africana. Porque es la práctica y la costumbre, es como pasa con América Latina, que esperan en Europa, en otros países, la mayoría espera qué dice UNASUR, qué dice CELAC, qué dice los organismos de América Latina antes de pronunciarse. Entonces, la Unión Africana en estos momentos, producto de esta situación que te expliqué de las dos partes que el continente se ha prácticamente dividido en dos grandes grupos, desde el punto de vista de orientación hacia la guerra, hacia la paz y demás, pues está ahí dificultosa la llegar a un acuerdo, porque precisamente los miembros de la ONU son africanos, los que están fundamentalmente metidos en este rollo y dirigidos por oficiales fundamentalmente que tienen influencia de la OTAN, los oficiales europeos, norteamericanos dentro de la ONU. Esa es la situación que hay allí, que la Unión Africana, yo espero que tenga un pronunciamiento sobre esto, porque los africanos son, en el fondo, son muy generosos con estas cuestiones, muy respetuosos de la familia. Fíjate que todo lo que hace la Boko Haram de secuestro, la mayoría de los países africanos se pronuncian contra eso. Y sobre esto va a haber pronunciamiento, pero claro, no es el mismo pronunciamiento contra la Boko Haram por los secuestros de las niñas en los distintos países que lo han hecho, que esto que está la ONU por en medio, donde están ellos mismos, los mismos oficiales, tanto de Occidente como oficiales también africanos, puestos por los propios gobiernos africanos. Entonces es una situación que hay que seguir, pero tampoco desviar la atención de lo que están haciendo las potencias de la OTAN en el norte, todo el norte de África, desde un extremo hasta el otro, ¿no?, del norte. Es así. Profesor Ernesto Bond, de verdad un gusto tenerlo estos minutos acá en la Radio del Sur, siempre con su capacidad, ¿no?, para que nosotros entendamos esos temas que las transnacionales de la información no les conviene contarnos, y mucho menos a la ONU y a la OTAN. Le mandamos un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo a ustedes. Un beso. Ahí estaba el profesor Ernesto Buon Maestre, profesor universitario, experto en el tema del África, en teoría de relaciones internacionales, de Cuba, es politólogo, internacionalista. Bueno, un gran conocedor, ¿no? También yo tuve la oportunidad de tener una clase con el profesor Ernesto Buon sobre el África. Usted no sabe lo que hizo el profesor Ernesto Buon. Nos sacó un mapa sin nombres y del África, ¿no? Todo el mapa dibujadito. Y nos dijo, bueno, vamos a ver qué saben ustedes de África. Llenen allí los nombres. Y uno ahí como que, bueno, conozco aquí, por aquí está este, aquí este. Los más conocidos, ¿no? Los que uno tiene más referencia. Pero muy poco sabemos de África. Y el comandante Chávez nos invitaba a estudiar, ¿no?, sobre el África. Sobre esas guerras que han pintado como guerras étnicas, producto de alguna diferencia entre los pueblos, y que han sido realmente producto de los intereses de las fuerzas de la OTAN, donde están toda esa Europa, Estados Unidos, están todos esos grupos vinculados que fueron además a Europa, recuerden, grandes colonizadores del África, que han querido, y como bien dice el profesor Ernesto Wong, han retomado la conquista de esos territorios a través de distintos mecanismos. Bueno, una de esas mecanismos que ha empleado y ha sabido emplear muy bien la OTAN son las tropas estas de la ONU, ¿no? Ellos generan las guerras y la ONU manda las tropas. Y es lamentable, es triste, porque son la puntica del iceberg lo que ocurre con las tropas de la ONU y estos casos lamentables de violaciones a niñas menores de edad, a mujeres, a jóvenes. Ese intercambio que cuando uno lee los testimonios, bueno, es lamentable, ¿no? Hay niñas que decían que, bueno, tuvieron que practicarle sexo oral a soldados franceses a cambio de una botella de agua y un paquete de galletas. Esas son cosas dolorosas, ¿no? Pero de fondo está la guerra, de fondo está el saqueo, de fondo está la muerte y el terror que causan este imperio, la fuerza de la OTAN en esos territorios, que luego las medios lo potencian diciendo, no, bueno, es que son peleas entre grupos étnicos, se están matando allá en África, están pasando hambre, pasa que ellos son africanos, ellos no estudian. Así han presentado al África, ¿no? Uno de los continentes más ricos, de mayor productividad para el planeta, donde también están seres humanos que padecen, que sufren, que piensan, que trabajan, pero sobre los cuales nosotros muy pocas veces sabemos porque nos han hecho despreciarlos. Nos hacen ver al África como para tenerle lástima. Pobrecito, mira cómo ellos se matan, es que ellos no estudian. Es que mira, ellos todavía viven así tercermundistas, ¿no? Eso es lo que nos han pintado de África, por eso es bueno que estudiemos, que evaluemos, conozcamos. Y bueno, esperar los pronunciamientos. Estos son 100 denuncias prácticamente de abusos sexuales, que son la punta del iceberg de esa gran agresión que ha vivido el pueblo africano. Todavía por ahí dice el secretario general de la ONU, bueno, ha solicitado, por primera vez, esta es la primera vez que se publica, ¿no? Además en internet, estos documentos de denuncia. Pero bueno, él está supuestamente solicitando por ahí que estas tropas sean investigadas, que se puedan modificar algunas normativas dentro de la ONU para que supuestamente sean juzgados dentro de un consejo de guerra en el lugar de los hechos. Vamos a ver si eso se da o si termina siendo silenciado. Mira, antes de irnos a la pausa, hay una publicación, ya está en nuestra página web, es de Últimas Noticias, de Edgar Ramírez Ramírez, quien escribió este artículo, sindicalistas denuncian sabotaje. Bueno, dice Edgar Ramírez que la ausencia en los anaqueles venezolanos de los artículos de higiene personal y de limpieza del hogar elaborados por la empresa Colgate Palmolive responden a una decisión política, ya que la compañía empaca solo presentaciones grandes, con lo cual la oferta en el mercado disminuye hasta 80%. Eso lo denunciaron Carlos Rodríguez, secretario de Actas y Correspondencia. Lo denunció también Félix Bello, secretario general, y Ernesto Moya, secretario de Disciplina del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Transnacional Colgate Palmolive. Ellos han afirmado que la simplificación de la producción que adelanta la empresa de hace unos 2 años aproximadamente, no es de ayer, es de hace 2 años, consiste en destinar el total de la materia prima para las presentaciones más grandes, de mayor contenido, y de esa forma disminuir los productos disponibles y las oportunidades de compra. Esto ya lo venía denunciando la Sunde, en programas allí en Venezolana de Televisión, lo denunciaron. Se mantiene la producción medidas en toneladas, pero disminuye significativamente cuando se calcula en unidades empacadas. Es decir, usted no va a conseguir una pastica pequeña de cepilla para cepillarse los dientes, por ejemplo, o un champú pequeñito de 100 mililitros para bañarse y lavarse el cabello, sino que lo va a conseguir en presentaciones gigantes un poco más caras, ¿verdad? Es decir, el rubro existe, pero se han disminuido las presentaciones pequeñas, que son las de mayor acceso al pueblo. Entonces dice por acá Rodríguez, en el caso del suavizante, por ejemplo, antes se producían 140 mil unidades de diversos tamaños y precios con 50 toneladas de materia prima. Ahora, con la misma cantidad, solo se empacan 5 mil unidades de las presentaciones más grandes, que son también las más costosas. Es decir, antes se producían 140 mil unidades de diversos tamaños con 50 toneladas y ahora con esas mismas 50 toneladas ellos decidieron producir solamente 5.000 unidades de las grandes, que cuestan más caro. No es que no haya producto, es que ellos han cambiado el mecanismo para también violentar la regulación de esos productos. Es decir, mientras la presentación sea más grande, menos regulación tiene, pues. Entonces ellos te venden, en vez de el litro, te venden de 10 litros. Y eso cuesta más, porque eso es lo que estipula la empresa. Están buscando, han buscado los mecanismos para violar todo. Entonces dice, antes de irnos a la pausa, la disminución se da en los casos de la crema dental Colgate, el suavizante Soflan, el lavaplatos Acción y los detergentes ABC y Ajax. Las grandes empresas nunca han trabajado a pérdida. Las decisiones gerenciales que se han planificado y tomado no responden a razones administrativas ni por los costos de producción. Hay un interés en atacar la gestión del presidente Nicolás Maduro a través del desabastecimiento planificado y el malestar que eso causa en los consumidores, aseguró el señor Félix Bello, secretario general de ese sindicato de la transnacional Colgate Palmolive. Ellos exigen también reivindicaciones, ¿no?, estos sindicatos. La Junta Directiva del Sindicato Nacional de la Colgate Palmolive presentó ayer ante el Ministerio del Trabajo, estuvieron allí, para exponer la negativa patronal de ajustar los sueldos desde el primero de enero. Bueno, ya saben, ¿no?, lo que estamos diciendo. Hay productos, pero están generando desabastecimiento para generar también caos, malestar, pero te están vendiendo los productos, entonces, de 10 litros, de 15, o te están vendiendo en vez de una pasta pequeña, acorde a los precios justos, ¿no? Entonces te venden las presentaciones grandes o la desaparecen, pues. 9.29, lean ese artículo, sindicalistas están denunciando sabotaje dentro de la Colgate Palmolive. En nuestra página web también está publicada esa información, es bueno que la revisen, que la compartan, porque se trata de una estrategia, ahí está, una estrategia mediática, una estrategia de guerra de estos empresarios que jamás van a perder plata. Muy claro, este artículo, saludamos ahí a Edgar Ramírez Ramírez, que lo hace público el día de hoy en Últimas Noticias. A la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos que nos identifican. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. Sonidos que destacan. La Radio del Sur, latidos musicales de nuestra América. Pasajeros con destino al Alba, favor abordar por la entrada del sur. Pasaporte al Alba, un destino común. Destino Antigua y Barbuda. En el extremo sur de Antigua y Barbuda se encuentra English Harbor o Puerto Inglés, un astillero natural de la isla donde la flota inglesa encontró refugio en él. En English Harbor, el museo y los edificios restaurados de Nelson Dockyard perpetúan el recuerdo de las batallas navales que el almirante Horacio Nelson y la Royal Navy efectuaron contra los franceses, los españoles y los holandeses en los siglos XVIII y XIX. Visitar este puerto caribeño es regodearse de la historia colonial de la isla y de su influencia francesa e inglesa. English Harbor es un destino obligatorio para los amantes de la historia y de las batallas navales. Pasajeros con destino al Alba, favor abordar por la entrada del sur. Pasaporte al Alba, un destino común. La Radio del Sur te invita a escuchar la retransmisión de Aduanas y Tributos en Revolución. Todos los martes desde las 10 de la mañana, transmitido por GBKE Mundial y retransmitido por La Radio del Sur. Aduanas y Tributos en Revolución. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador, Distrito Capital. La idea es llegar hasta 405 hectáreas sembradas en todo el municipio bolivariano Libertador, y eso nos permitiría acercarnos al 60% del abastecimiento total de hortalizas en la ciudad de Caracas, además de la cría de gallinas ponedoras, de la cría de cachamas, de la posibilidad también de otro tipo de insumos para que Caracas se vuelva una ciudad que produce lo que se come. Hemos definido en el plan Siembra Caracas, que está insertado en el programa Manos a la Siembra, ese primer corredor del que señalara el presidente Nicolás Maduro para el futuro, tres grandes corredores. Caracas tiene una amplia zona periurbana, que es esta zona, el oeste de la ciudad, y tiene la llamada zona urbana, digamos, tradicional. En la zona periurbana tendríamos tres corredores. Este corredor donde estamos en este momento, que es toda la parte del corredor norte, la carretera Caracas-La Guaira, toda la parte más oeste de Catia, este es un corredor agroalimentario. Luego tenemos un corredor que tiene una vocación agroturística, que es toda la parte del Junquito y la montaña sur de Antímano, y tenemos el corredor agroecológico, que es la parroquia Caricuao y Macarao. Todos a producir, una sociedad de productores, una sociedad de trabajadores, una sociedad de una nueva cultura, la honestidad, el esfuerzo. Sonidos del Alma. Hola, te habla América Millán para recordarte que tú y yo tenemos una cita en Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Todos los martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:34 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted escríbanos, que nos queda solamente esta media hora, al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto con este programa, y también ya después a las 11 le prestamos este número también a los compañeros de Revelado, si usted se quiere comunicar con ellos, también pueden escribirle por esta vía, ¿no? Se lo hemos facilitado. Dicen también, vamos a ver por acá algunos mensajitos que han llegado. Dice, buenos días, señorita, el presidente Barack Obama está apuradito. A este lo leímos tempranito, pero lo remiten otro mensaje. Hola, ¿será que no hay nadie que le diga unas cuantas verdades a este señor Obama? Llama a Maduro ilegítimo y nadie se pronuncia. Si fuera Chávez, ya lo hubiera mandado para, pues ustedes saben dónde, a ese presidente ilegítimo. Es el que traicionó a su patria al permitir que policías blancos asesinen a los de su propia raza. José Luis, que nos manda ese mensaje. Estamos esperando ahí una comunicación vía Skype. Cuando la tengamos, me hacen seña para poder conversar con El Salvador. Bueno, síganos mandando sus mensajitos, ya vamos a leer el resto de sus comentarios. Vamos a ir hasta El Salvador. Se ha revelado, muy pocas veces tenemos contacto con El Salvador. Bueno, hemos tenido algunas fallas telefónicas, pero afortunadamente hoy vamos a contar con un compañero periodista del diario Colatino, porque se ha revelado los vínculos fuertes que hay entre el partido de derecha Arena con pandillas salvadoreñas, ¿no? Las pandillas, o maras también, como se les conocen allá en Centroamérica, son muy poderosas, han causado mucha inseguridad en esa región. Y bueno, ayer el presidente Salvador Sánchez Serén estuvo dando algunas declaraciones, algunos pronunciamientos sobre un sistema, un plan de seguridad para la nación. Pero de fondo están estos vínculos políticos, porque es bueno que lo traigamos en referencia, bueno, porque situaciones similares estamos viviendo acá en nuestra Suramérica, con esos vínculos fuertes de grupos de derecha en lo político con grupos criminales. Hablemos sobre este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Desde El Salvador saludamos a Joaquín Salazar, periodista del diario Colatino. Hola. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Nos escuchas bien? A ver si. Hola, un gusto, Vanessa, aquí saludándoles desde El Salvador. No sé si me escuchas. Sí, te escucho claro, Joaquín. Hay un pequeño delay, pero te escuchamos claro. Bueno, Joaquín, desde Venezuela estamos interesados en que tú nos comentes esos, sobre esos vínculos del partido Arena con estas pandillas. Explícale al pueblo venezolano cómo ha sido descubierto toda esta situación y quiénes son esos grupos, ¿verdad?, políticos que están actuando en El Salvador junto con estos grupos vinculados a crímenes dentro del país. Bueno, te comento un poco. El pasado fin de semana, pues se descubrió un video en el cual se vinculó en el año 2014 a un diputado, el cual es del partido Arena, de la derecha extrema aquí en El Salvador, en el cual pues vinculaba prácticamente su una negociación para con el objetivo de lograr lo que es más votos para la campaña presidencial que se llevó en el 2014. Pues en ese video prácticamente el diputado se muestra, negocian lo que son algunas medidas, una tregua entre las pandillas y pues en todo caso si ellos fueran los del gobierno, ¿verdad? Entonces prácticamente es una negociación, ha llamado mucho la atención porque el hecho de que en la primera vuelta, en febrero del 2014, el partido Arena obtuvo un 38% de los votos a favor para el candidato a la presidencia Norman Quijano, en ese entonces ahora diputado para el Parlamento por el mismo partido. En ese momento prácticamente obtuvieron eso. En la segunda vuelta, que fue en marzo del 2014, ellos subieron 10 puntos. Fueron más o menos, subieron a 48% de lo que es la votación. Sin embargo, el partido oficial, el FMLN, ganó con un promedio de 51% de los votos. Llamó mucho la atención, perdón, en ese momento, que se alzara tanto, ¿verdad? Más no, se había hecho el rumor de que el partido Arena habría pactado con miembros de pandilla para poderlo lograr su objetivo de ganar las elecciones en ese momento. Pero solo pasó como un rumor. Sin embargo, ya quedó evidenciado gracias al video que se pronunció por el periódico digital El Faro. Ellos prácticamente demostraron que sí hubo una negociación bajo la mesa. En ese video sale el diputado actual, diputado Ernesto Mason, y que en ese momento era vicepresidente de ideología del partido, uh-huh, y el alcalde de Ilopango, que es una ciudad al sur de la capital, que es una ciudad bastante amplia, la cual es prácticamente asediada por las pandillas, quien fraguó prácticamente la reunión, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese video ellos se pusieron de acuerdo y se corta, o sea, el video no está completo, pero claramente se puede escuchar que existen algunas medidas, como el hecho de que se cierre el centro penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, que es uno de los lugares principales donde están las cabecillas de las pandillas. También se negocia el posible titular del Ministerio de Seguridad y Justicia, que sería en el Facundo Guardado para ellos. Se pide opinión prácticamente de ellos. Ellos actualmente, el partido de derecha está haciendo ver que este tipo de situaciones no son, como te explico, que son legales, que fueron fraguadas bajo la legalidad. Sin embargo, sí, y que no existe ningún delito. Sin embargo, sí existen vinculaciones. Expertos en El Salvador han dicho de que sí existe algunas negociaciones ilícitas y que podría existir el delito de lo que es fraude electoral por el hecho de haber negociado los votos en ese momento, ¿verdad? Entonces, prácticamente es una negociación que ellos hicieron han querido revertir las cosas y aparte de eso, pues ahora se quieren desvincular, uh-huh, atacando prácticamente las medidas excepcionales, las medidas extraordinarias que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, pues está retomando para combatir la seguridad. Te consulto. Entonces, prácticamente, allí, Joaquín, disculpa que te interrumpa, te consulto allí, Joaquín, sobre esa matriz, ¿no? Porque, como bien dices, el Partido Arenas intenta ahora lavarse las manos y hay un presidente en ejercicio que también está abogando por generar un plan real de seguridad para El Salvador. ¿Cuál es la opinión también que hay de fondo en el pueblo salvadoreño frente a estas dos noticias que han surgido en estas últimas horas? Claro, te explico. La mayoría, El Salvador ha vivido épocas bastante duras con respecto a las pandillas, y en el caso de las recientes medidas se han tomado decisiones. El presidente la semana pasada pues llamó a lo que es a los presidentes de los órganos de Estado, del Parlamento y de la Corte Suprema de Justicia, más el fiscal general de la República, con el objetivo de concertar algunas medidas extraordinarias o medidas excepcionales, como se llamó en ese momento, a pesar de que hubo una confusión con el término aquí en El Salvador. Pero estas medidas lo que buscan pues es generar más estabilidad en El Salvador y combatir con un poquito más de dureza a lo que es la criminalidad de las pandillas. Actualmente El Salvador tiene medidas como el Plan El Salvador Seguro, que es lo que busca prácticamente tratar el tema de la inseguridad a través de la prevención y a través del trato fuerte contra la criminalidad. El hecho, esta situación llevó a que recientemente el alza de homicidios, que en promedio andamos por 23 homicidios diarios, se ha mantenido. Entonces el gobierno ha tomado la decisión de sacar nuevas medidas bajo el plan El Salvador Seguro. Esas medidas pues prácticamente son, ahorita han anunciado tres, son un avance, porque todavía falta que la Asamblea o el Parlamento Nacional pues explique prácticamente sus medidas o las propuestas que ellos puedan plantear. Pero se ha implementado, se va a implementar el incremento de la presencia policial y militar en zonas principalmente asediadas por las pandillas. Son alrededor de unos 81 sectores de 10 municipios en los cuales se ha priorizado, que son los que tienen más alto índice de violencia e inseguridad. Entonces, estas medidas se van a implementar. Se va a implementar lo que es el estado de emergencia, que esto, el presidente ayer lo anunciaba, se está preparando, porque la Asamblea Legislativa es quien tiene que aprobar este tipo de situaciones. Entonces, se está preparando y ver para que no caiga o no recaiga, mejor dicho, en ilegalidades. Se busca prácticamente generar espacios públicos que sean libres y que sean libres de violencia contra la criminalidad, y que la población pues obtenga tranquilidad, ¿verdad? Prácticamente son medidas en las cuales se está buscando que el salvadoreño pues salga a trabajar con total normalidad y no tenga lo que es la preocupación de la violencia que tanto ha generado temor en la población, ¿verdad? Es así. Joaquín, de verdad que un gusto escucharte, poder conversar contigo estos minutos acá en Venezuela, en la Radio del Sur. Un abrazo a ti y a todos los compañeros del diario Colatino. Esperamos mantener esta alianza y poder compartir las informaciones más importantes del Salvador y también de Venezuela. Claro, Vanessa, aquí estamos siempre con un gusto haber platicado contigo, y cualquier cosa, aquí estamos pendientes de esta alianza que vamos a crear. Muchísimas gracias. Ahí está Joaquín Salazar, periodista del diario Colatino del Salvador. Bueno, haciendo referencia, ¿no?, dos situaciones particulares que están muy vinculadas. Una tiene que ver con esa video que ha sido publicado por el periódico digital El Faro, en el que aparecen representantes del Partido Arena haciendo alianzas con pandilleros del Salvador, que bueno, son grupos criminales de mucha actividad delictiva, muy violentos. Además, han tratado El Salvador de solventar esa situación. Ahora el presidente Salvador Sánchez Serén presentado como parte de estos temas una estrategia del Plan Salvador Seguro, ¿verdad?, para proteger a todo el pueblo de esa situación. Ha anunciado, ya lo escuchaban allí a Joaquín, tres medidas particulares para arrancar el despliegue de efectivos de la Fuerza Armada Nacional de El Salvador a escala nacional, el incrementar el número de efectivos de la policía, hacer uso de la reserva, descongestionar el sistema penitenciario, bueno, hacer acciones importantes para proteger al pueblo. Y por un lado está ese partido Arena, partido de tradición, además vinculado con esos intereses de Estados Unidos dentro de El Salvador, golpista y cualquier cantidad de cosas, neoliberal, que ante el cual sale a la luz ese video de sus vínculos con grupos bandilleros. Eso ocurre con todos los grupos políticos de derecha en nuestros países. Aquí en Venezuela también lo estamos viendo. Fíjense que no son realidades aisladas, todo se conecta. Ellos operan de esa forma. Aquí en Venezuela hay grupos políticos contratando grupos paramilitares. Recordemos los tiempos de la guarimba, que se revelaron esos videos de el señor Salet, Lorenz Salet, hablando de cómo Ledesma y el otro iban hasta las universidades y se entrenaban con grupos paramilitares que le facilitaban armas, todas esas cosas, ¿no? Algo así ocurre en El Salvador. Y en Brasil, hace poquito, también periodistas brasileños, estamos intentando contactarlos, han hecho denuncias de cómo los Sinsan estadounidenses, que son los que operan detrás de los grupos juveniles y esos mal llamados grupos rebeldes, operan con mecanismos mediáticos de arma, de guerras no convencionales, están entrenando a distintos sectores para que salgan a marchar en Brasil bajo las mismas temáticas que se aplicaron aquí en Venezuela, en El Salvador, en otros países, en Chile, para que salgan con esas mismas herramientas a golpear a los gobiernos. Bueno, parte de lo que está ocurriendo en nuestro país, estuvimos aquí en Venezuela, hablamos de ese plan antiimperialista para llevar la verdad de Venezuela al mundo ante el decreto de Barack Obama. También hablamos sobre la situación de los abusos sexuales por parte de las llamadas tropas de la paz de la ONU y estuvimos en El Salvador hablando de los vínculos del partido de derecha Arena con las pandillas y las acciones que emprenderá el gobierno de Salvador Sánchez Serén para proteger a la nación. Ya tenemos que despedirnos, quedaron muchos mensajes allí sin leer. Agradecemos a Carlos Gómez en los controles, Ernesto García Uribe en la asistencia de producción, Carlos Ruiz, un tema dedicado a Manuelita Sáenz. Nos vamos, sigan en sintonía de la Radio del Sur. Pueblo bolivariano de toda América unida, empotro de la esperanza, cabalga Simón Bolívar. Se oyen sus pasos, está cerquita, viene del brazo de Manuelita. Se oyen sus pasos, está cerquita, viene del brazo de Manuelita. Dale un beso a Manuelita, dáselo de corazón, dale que él lo necesita. Dale un besito a Simón, dale un beso a Manuelita, dáselo de corazón, dale que él lo necesita, dale un besito a Simón. Bolívar viene sufriendo, sus ojos llenos de llanto, contemplando con tristezas la traición de sus hermanos, lo que a la patria han maltratado y solo ultrajan su desnudez. Y se ha venido, está llegando, la Manuelita viene con él. Dale un beso, Manuelita, dáselo de corazón, dale que él lo necesita. Dale un besito a Simón, dale un beso a Manuelita, dáselo de corazón, dale que él lo necesita, dale un besito a Simón. Como lo plantea un cubano, poeta José Martí, mucho hay que hacer en América. Bolívar, debes venir. Y se le escuchan los pasos, son